Diputado, ¿cómo le va? Omar Chamorro, mi nombre, buen día. Omar Martínez, buenos días, es un gusto muy grande estar en contacto con ustedes. Bueno, gracias por atendernos tempranito. ¿Cómo es esto del proyecto de modificar las instalaciones de lomo de burro en la provincia? En realidad, hasta el año 2007, en que se declara una emergencia vial durante el gobierno de Solá, ya existía, a través de la ley 12.582, que es la que se pretende rescatar, eliminar el lomo de burro y poner el tipo de meseta reductora de velocidad. Uh-huh. Hablando en criollo, el lomo de burro es aquel golpe que hace escupir los dientes, que es cortito, ¿no? Pero que tiene una altura considerable. En realidad, el sistema de meseta que se pretende implantar es aquel que determina una altura rasante de 5 centímetros como máximo y 4 metros de ancho, con 2 centímetros de corrugado y con una notificación horizontal y vertical muy amplia, hecho que no siempre existe y es para los para las rutas provinciales. Usted sabe, diputado, que conocemos del tema porque aquí en Olavarría tenemos en algunos sectores de la ciudad, bueno, en algunos ya tenemos en el centro y otras se están instalando también en otras calles este tipo de mesetas. Debo de comentar a título tan solo de mero comentario, ¿no?, que cuando se abordó el tema, porque ingresó hace poco tiempo a la legislatura, todos recordaron, incluso cuando fuimos a dejar el expediente, algunos que había emplazado en su momento, hace algunos años en la ruta, y que eran muy duros, por cierto, ¿no? Incluso se había borrado la señalización correspondiente con el devenir del tiempo, y bueno, se sentían muchísimo, eran famosos. Ahora bien, ¿qué sucede con ese tema? Y esto es importante también que lo sepamos. El artículo 1113 del Código Civil prevé que es responsable el Estado provincial o municipal de los daños y perjuicios como dueño o guardián de la cosa, o sea, como ser el que lo ha emplazado. La responsabilidad por un amortiguador roto por un accidente se extiende a aquel que ha emplazado este tipo de reductores lomo de burro, ya que es muy común que se desestabilice el auto y se produzca algún accidente. Ajá, eso es un dato nuevo, diputado, buen día. Esto ya está previsto, o sea, digo, en los lomos de burro o en su defecto en las mesetas ya emplazadas en la provincia de Buenos Aires, tengan jurisdicción municipal o provincial, ¿ya el Estado debería ser responsable por los daños que se producen en los vehículos o esto está en su proyecto? No, esto es claro y concordante, funciona a través del Código Civil, artículo 1113 del Código Civil, son responsables económicos de los daños provocados el dueño o guardián de la cosa emplazada, o sea que evidentemente esto es el Estado, esto está en vigencia y cualquiera puede reclamarlo, depende si se trata del Estado provincial o nacional. Diputado, digo, porque usted también tiene experiencia en la política municipal, ¿alguna vez algún vecino le fue a reclamar por un amortiguador roto? Porque esto, digamos, también incluso estoy pensando, hasta se podría relacionar con un bache en la calle que produzca alguna rotura en un auto, también podría hacerse responsable, en este caso, el Estado municipal o el Estado provincial en caso de estar en una ruta, ¿verdad? Sí, como no, e incluso hasta he de señalarle como dato cercano a lo que usted está señalando. En este momento la provincia ha de tener no menos de 15 o 20 juicios, no sé si por lomo de burro, pero sí por pozos de la ruta, y esto también naturalmente es un ámbito de reclamo jurídico que goza cualquier ciudadano por utilizar un servicio que es prestado por el Estado. Las consecuencias de cualquier servicio son extendidas a aquel que lo está prestando a dicho servicio. Bueno, y el proyecto suyo, diputado, de colocar mesetas es para evitar seguramente, todo tipo de accidentes o roturas de auto y que de alguna manera también cumpla la función de reducir la velocidad, ¿no? Correcto. En realidad, vamos a ser francos, la instalación de mesetas o reductores no deja de ser el certificado de nulidad de que no funcionó ninguna de las otras cosas. No funcionó el semáforo, que no funcionó la advertencia vertical, que no funcionó la educación, que no funcionaron todos los otros los medios de control a través de velocidad. O sea, es la patente del fracaso de cualquier de cualquier otro método. No obstante, son necesarios porque la sociedad se compone de gente prudente e imprudente, y es fundamental de alguna forma poner algún límite a esto del exceso de velocidad, que en realidad no estamos inventando la pólvora, porque lo que sucede, estamos pidiendo que a la ley actual, a la 13.927, se le incorpore en el artículo 56 lo que ya regía anteriormente en la ley 12.582, que fue dejada de lado al final del gobierno Solá. Había un tema, diputado, yo recuerdo, cuando por ahí empezaron a construirse lomos de burro, se decía entre la comunidad que se habían prohibido los badenes, ¿verdad? Esto en realidad tiene algún tipo de asidero, justamente por eso, porque rompía los autos. ¿Tiene algún tipo de asidero o es en realidad algún cambio de modalidad solamente lo que sucedió en aquel tiempo? En realidad lo que se está emplazando rigió, nosotros entendemos, con buen resultado. No obstante, el badén a veces se torna irreemplazable por un tema de curso de agua. Exacto. Y que hay veces que no queda otra alternativa, por lo tanto hay que ser muy prudente, no generar expectativas, ya que las superficies suelen ser irregulares, por lo tanto a veces se aconseja el tema este de meseta, y en algunos casos naturalmente el badén va a cobrar su vigencia. Uh-huh. Bueno, no sé si queda alguna consulta para el doctor, para el diputado. No, diputado, solamente consultarle si en su experiencia municipal tuvo alguna vez algún reclamo de estas características en su distrito, y si no en la provincia, pero digo en su municipio, si ha tenido algún reclamo y cómo lo ha podido resolver. Sí, mire, uno de los fundamentos que hace su inteligente pregunta es el tema este. En tres oportunidades tuvimos reclamos, y fíjense que no fueron de la mano de automovilistas, sino de la mano del dueño de la propiedad del inmueble. Cuando se trata de un lomo de burro cortito, el golpe que se produce es muy grande y eso fisura la casa, produce pequeñas rajaduras. Entonces el tema este de meseta atempera un poco el rigorismo del golpe, y naturalmente es una forma de solucionar. Hemos tenido que tomar obras en el asunto, en algunos casos bajando la altura y prolongando los metros, que llega hasta 4 metros, que es lo que plantea el marco de este proyecto, y que era el asidero legal oportuno, y que a veces no se respeta, ¿sabe por qué? No porque sea imprudente, sino que los municipios tienen la facultad de adherir a esta ley provincial o hacer uso también de la autonomía municipal y tener su propia legislación. Realmente, si nosotros, esto se llaman leyes de adhesión, hay leyes que son coercitivas para dentro de los municipios y hay algunas que son leyes de adhesión. Nosotros, para la ruta, esto va a ser coercitivo. Para los municipios va a ser de adhesión. Aquel que quiera adherir podrá dejar de lado su autonomía y adherir de esta forma a algo que ya ha sido probado a nivel provincial. La última, diputado, ¿ha podido hablar con sus colegas, no solo de bancada, sino del resto de la legislatura, la probable aprobación de esta norma, o todavía no ha tenido chance de indagar a ver cómo estaría el tema de los votos? No, se está trabajando en comisión en este momento. Un poco la idea general que tenemos como legislador es que el proyecto que sea mejorado en todo lo que debe ser mejorado. Yo no soy el dueño de la verdad, soy una persona que se equivoca todos los días. Lo que a mí no me gusta a veces es entrar en el cambio de figurita, te apruebo este, aprobame el otro. No, si el proyecto es malo, bueno, que no se apruebe, y si tiene que ser enriquecido, que sea enriquecido. En realidad le comento, no quiero arrogarme un derecho que no me asiste. Yo lo he tomado de la vigencia de una ley que no le iba a estar mal, como me está yendo ahora en algún emplazamiento de reductores, donde encontramos problemas muy grandes, no solo de la rotura de algún amortiguador, sino que en algún momento, particularmente en algún tipo de accidentología, es que el auto, a ser vehículo más grande, un vehículo un poco más riesgoso, a veces cuando el salto lo da conjunto con una motito, es muy probable que lo toque al vehículo menor y se produzcan algunos accidentes de los cuales tenemos conocimiento. Diputado, muchas gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes por la delicadeza de la nota, han sido muy amables como siempre. Que tenga un buen día.